Jueves 20 de marzo, perdido y hallado. Mediante la enseñanza y el ejemplo personales, Jesús instruyó a sus discípulos para que se asociaran con los pecadores, aún los notorios, como las prostitutas y los cobradores de impuestos. ¿De qué otro modo podrían discipular al mundo entero? Muchas veces, su enseñanza se concentró en estos pecadores. Los caracterizó como perdidos, lo que demuestra cuán misericordioso era Cristo. Podría haberlos caracterizado como rebeldes, y claramente lo eran, o depravados. En cambio, eligió llamarlos perdidos. Perdido no tiene las connotaciones negativas contenidas en esas otras palabras. Más que castigar a las almas caídas, deberíamos seguir el ejemplo de Cristo. Perdidos es una descripción generosa, porque la responsabilidad está colocada sobre quienes los encuentran. Los comentarios de menosprecio alejan a los perdidos. Un lenguaje neutral transmite aceptación y la posibilidad de trabar relaciones. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con las palabras que usamos y también con lo que pensamos, pues nuestros pensamientos impactan sobre nuestras actitudes hacia otros. En todos los evangelios, Jesús estimula a los creyentes a llegar a ser halladores. Quiere que amemos y alcancemos a los perdidos sin importar el tipo de personas que son o la clase de vida que lleven. Este es el servicio que Dios ha escogido: desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y no te escondas de tu carne. Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Cuando comprendáis que sois pecadores salvados solamente por el amor de vuestro Padre Celestial, sentiréis tierna compasión por otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita, estaréis en armonía con Dios y participaréis de su gozo por la salvación de los perdidos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 166. Estudia Lucas capítulo 15. ¿Qué mensaje esencial aparece en todas estas parábolas? ¿Qué debe decirnos ese mensaje sobre la forma en que Dios considera a los perdidos y nuestra responsabilidad hacia ellos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo: «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: «Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,